Que gane lo nuevo, que gane lo bueno. Marcos Clery, gobernador. Que gane lo nuevo, que gane lo bueno. Marcos Clery, gobernador. Este 16 de julio bota el sol con el corazón. Marcos Clery, gobernador. Este 16 de julio bota el sol con el corazón. Marcos Clery, gobernador. Para que gane lo bueno, para que gane lo nuevo. Este 16 de julio vota Marcos Clery, gobernador. Busca el sol con el corazón. Marcos Clery, gobernador. Lealtad a vos, como Néstor y Cristina.